11 y 58 minutos al filo ya del mediodía. Nosotros que hoy todavía también nos restan espacios habituales de esta casa, como nuestro espacio de lecturas que llegará en ese tramo final de la mañana. Antes, otro encuentro con la actualidad local. Ya avanzábamos en el inicio del programa que estaríamos con José Antonio Herrera Medrano, responsable de las delegaciones, entre otras, de policía, también tráfico. Bueno, en la mañana de hoy, lunes 30 de enero, vamos a hacer un repaso de la actualidad, de lo concerniente a estas dos delegaciones, con su máximo responsable, como decimos, un José Antonio Herrera Medrano, a quien damos la bienvenida y saludamos. José Antonio, muy buenos días. Por un minuto no te doy las buenas tardes. todavía nos damos los buenos días. Buenos días. Al despedirte te daré las buenas tardes. Bueno, delegaciones quizá antagónica, opuesta, en el sentido de la visibilidad, ¿no?, que suelen tener esos avances, porque sí es verdad que de tráfico, lo vemos a pie de calle, pero sí es verdad que dentro de la delegación de policía se dan ciertas inversiones, ciertos avances, que al final suelen pasar, o pasan muchas de ellas desapercibidas para la población, José Antonio. Exactamente, cuando hablamos de la delegación de policía, hablamos de una delegación poco visible en cuanto a eso, en cuanto a las mejoras y a las cosas que se hacen con respecto a ella. Es una delegación de gestión diaria, de gestión prácticamente minuto a minuto, pero que la ciudadanía como tal, salvo que ve que a lo mejor hay un coche nuevo, no tiene constancia de las inversiones y de las cosas que se hacen en esa delegación. Uh-huh. Y otras que a lo mejor sí saltan, o sí pueden ser apreciables, ¿no?, para muchos, pero que luego esconden detrás cierta historia, como por ejemplo, y hablábamos fuera de micrófono, de los uniformes. Exactamente, nosotros todos los años pues renovamos uniformidad, un año de invierno, otro año de verano. Vemos que nuestra policía va perfectamente uniformada, pero no sabemos lo que hay detrás de los uniformes. Nosotros tenemos la empresa que provee estos uniformes, los hace con plástico reciclado del mar, de lo que basuras que tiramos al mar. Entonces es una empresa pionera que todos sus uniformes están hechos en este material, y ya digo, esto, vemos a nuestra policía perfectamente uniformada, pero no sabemos que esos uniformes han salido del mar, han salido de nuestra propia basura que hemos tirado al mar. Uh-huh. Aparte de la apariencia, ¿no?, de lo primero que entra, ¿no?, cuando un ciudadano ve a un policía local, pues también está esa pata sostenible, ¿no?, con el medio ambiente. Exactamente. Nosotros siempre hemos pensado que la policía, nuestra policía local, es el escaparate del ayuntamiento y del pueblo de cara al ciudadano. Entonces siempre hemos procurado que vayan perfectamente uniformados, que los medios materiales que sean los mejores, y dentro de esa posibilidad, pues si encima podemos contribuir a la economía circular, a que esos desechos que llegan al mar sean recuperados y se utilicen para este fin, para tener estos uniformes, que si los vemos son de una calidad inmejorable, pues mucho mejor. Uh-huh. ¿Qué otras inversiones? Porque hablábamos también, y una de las más principales, esta por ejemplo sí no pasa, o pasa desapercibida para la población, es la renovación en los equipos de transmisiones. Exactamente. Otra de las inversiones que se han llevado a cabo durante este tiempo, pues es el equipo de transmisiones. Disponíamos de un equipo de transmisiones analógico del siglo XIX prácticamente, que era abierto a todo el mundo, que encima estábamos en una frecuencia no legalizada y no en propiedad nuestra, y pues cometimos la reforma con un equipo de transmisiones del siglo XXI, con un encriptado en malla que es totalmente seguro para que no pueda hacer, nadie pueda escuchar las transmisiones de la policía. Igualmente dotábamos en este equipo Todos los policías van geolocalizados en todo momento, tienen botones que pueden activarse para la grabación de conversaciones en tiempo real. Igual si un policía durante mucho tiempo no se mueve de un mismo sitio, lanza un aviso a la jefatura por si pudiera haberle ocurrido algo y pudiera estar en peligro. Y bueno, sobre todo tener un equipo de transmisiones acorde a la policía, los medios medios personales que tenemos, y que fuera acorde con los tiempos en los que vivimos. Ya te digo, venimos del siglo XIX prácticamente. Con todo esto lo que se ha hecho un poco es eso, ¿no? Poner a la policía local a la vanguardia de todo esto. Estamos hablando de uniformidad, de equipo de transmisiones. Exactamente. Nosotros lo que nos hemos planteado siempre es llevar. Tenemos los medios personales los tenemos. Tenemos un grupo de trabajadores que son agentes de la policía local, que están en la calle, que están siempre dispuestos a trabajar. Y esos medios personales, pues dotarlos de medios materiales acorde al tiempo en el que estamos y acorde a sus necesidades. Equipo personal, el cual, bueno, pues va a haber novedades en las próximas semanas, no sé para cuándo, pero que sí van a permitir o permiten ya al Ayuntamiento de Ubrique tener el cupo ya no solo cubierto, sino sobrepasado, me decía incluso José Antonio. Sí, exactamente, porque tenemos no solamente la inversión en medios materiales, en equipo de trabajo, sino también en lo que es las personas que desarrollan ese trabajo. Tenemos, ya sacábamos plazas en la legislatura anterior. Este año pues hemos vuelto a sacar plazas, lo que la ley nos permite. La ley nos permite una tasa de reposición del 100%, o sea, si, para que la gente lo entienda, si se jubilan dos podemos meter dos, no podemos meter tres. Ya se hicieron el proceso selectivo y los tenemos ahora mismo en la escuela de policía local. Se incorporarán, como funcionarios en práctica, se incorporan ahora en abril. Y aparte de esto, pues también tenemos un policía, un agente que está comisionado en comisión de servicios aquí, para intentar complementar e incluso ir un poquito más allá en cuanto a los medios personales, para que tengamos uno más, como yo digo, que al final viene bien y que podamos cubrir bien los turnos y podamos tener una plantilla acorde con las necesidades del municipio. ¿De qué plantilla estamos hablando en número? Plantilla, ahora mismo creo que somos, espera, pues metemos 25, son 26. 26, que sería uno más de lo que la ley da. Exactamente, lo que pasa que es muy, porque después hay que tener en cuenta que la calle como tal, ellos cuando van llegando a una cierta edad, pues se van acogiendo a la segunda actividad, pasan a funciones de H21, a funciones de internas, y bueno, en la calle pues son bastantes menos. Y se van cubriendo, te cubren todos los turnos. Yo siempre muy agradecido de la disposición, porque al final los turnos salen muchas veces del tiempo de descanso, y eso hay que compatibilizar el tiempo de descanso de ellos con la posibilidad de tener todos los turnos cubiertos. Ten en cuenta que Ubrique necesita un mínimo de 9 policías diarios. Entonces, esto hay que irlo cubriendo cómo va viniendo el día, ¿vale? Estamos hablando de que el número lo determina la población, José Antonio. Sí, exactamente. Lo que pasa es que también estamos, yo creo que todos los municipios tenemos una plantilla acorde con los años 80, con los años 90. Eso es prácticamente, vamos, yo te digo, de todos los municipios. Yo hablo con concejales de seguridad de otros municipios, pasa lo mismo. Todos los municipios, si pudiéramos, ampliaríamos el número de efectivos, porque son necesarios, no por otra cosa. Pero ahora mismo es inviable. O sea, tenemos las tasas de reposición que vienen marcadas, y lo que te dice que si se te jubila uno, puedes meter uno, y se te jubilan dos. Y además, en el caso de policía, es muy, muy complicado, porque cuando se te jubila, tú convocas las plazas, pero desde que tú convocas una plaza hasta que tú dispones de un policía en la calle han pasado 2 años. 2 años, aproximadamente. Aproximadamente. Y en esos 2 años tú tienes uno o dos policías menos. Esa es la realidad, porque es el tiempo que tú das. Tú, cualquier otra otro puesto de trabajo, tú puedes meter a alguien prácticamente de inmediato, pero en la policía no, en la policía tú necesitas un mínimo de 2 años. O sea, que es imposible estar ese tiempo con todo cubierto, porque claro, no claro. Vas a convocar la plaza 2 años antes, es imposible... No te lo permite la ley. tampoco. Permite, tú, no sé, exactamente, la ley te permite que hasta que no... No tienes la baja, digamos. Hasta que tú no tienes la vacante, tú no puedes convocarla. Entonces... ahora mismo ya te digo, si se pudiera incluso convocar en previsión de lo que tú, las previsiones que tú tienes, tú pues podrías llegar a tenerlo cuando se te jubilan, pero la ley no te permite hasta que no tienes la vacante, entonces ahí estamos. Claro, porque hay algunas que pueden ser un poco más previsibles, entonces, me refiero a las jubilaciones, por ejemplo, pero tú más o menos a 31 de enero tú sabes ya las jubilaciones que vas a tener en este año. Si tú siquiera pudieras adelantarte a eso, pues a lo mejor, pues en vez de 2 años de disponibilidad, pues es 1 año nada más. Le ganas un pero mes. Tampoco, mientras no tienes la vacante, no puedes entonces, convocar. Entonces, esto es lo que, mientras no tengamos, no se elimine el cupo de reposición que tenemos ahora mismo, esto es lo que hay. Bueno, pues estamos hablando de medios personales o equipo personal de la policía. Estábamos hablando también antes de equipos materiales. Has hablado del equipo de transmisiones, has hablado de uniformidad, pero hay más. Como por ejemplo, ¿no? Pues ya hace un tiempo se adquirían ese desfibrilador, ¿no? Que va en uno de los coches patrulla, y también un equipo de manipulación en caso de accidente de vehículos eléctricos, que es una de las novedades, ¿no, Antonio? Sí, el desfibrilador se adquirió y bueno, yo te digo que ahora mismo es el dinero mejor invertido en esta delegación. El desfibrilador se ha convertido en algo que se utiliza prácticamente 2 veces al mes. Teníamos, lo que yo decía, tenemos unos medios personales, una plantilla que está en la calle y que tenemos un tiempo de respuesta envidiable para cualquier localidad. El tiempo de respuesta de la policía local en Ubrique ante situaciones de emergencia es muy rápido. Si lo dotamos con este aparato que salva vidas y que, pues, se ha convertido, yo te digo, el mes de enero ya a estas alturas se ha utilizado un par de veces. Se utiliza unas veces, pues, logramos el objetivo, ¿no? Que es salvar la vida de la persona contra, y otras veces, pues, bueno, pues no se logra ese objetivo. Pero igualmente está ahí, está siempre, ya te digo, como va en el coche, está siempre a disposición y con el tiempo de respuesta que tenemos, pues se hace útil. Ahí, evidentemente, ¿no? Hay casos en los que se hace imposible pero como se suele decir, que se me entienda, ¿no? El no ya lo tienen, ¿no? O sea, si no tuviera el desfibrilador, el final hubiera sido el mismo, y si nos tenemos que quedar un poco, pues con una vida que se pueda salvar, ya merece claro. La pena esa inversión. Por eso decía lo de que el dinero mejor invertido. El dinero que salva vidas es el dinero que mejor invertido. Y al final complementamos y no con los servicios sanitarios. Si nosotros podemos llegar antes y tenemos ese material y la formación del personal que lo utiliza para dar esos primeros, utilizarlo en primer lugar y salvamos y conseguimos salvar vidas como en la práctica ocurre. Después ya llegan los servicios sanitarios y se encargan del resto, pero es verdad que se ha convertido en una pieza fundamental y ya te digo que se utiliza una media de 2 veces al mes. Se viene utilizando este material. Yo ya también agradecer la predisposición de la policía y el buen trabajo que hacen en estos casos de los agentes que están siempre dispuestos, que se formaron en su momento y que están dispuestos y además entregados a la utilización de este material. Y te hablaba también del equipo de manipulación en caso de accidentes de vehículos eléctricos. ¿En qué consiste, José? Sí, esto es, bueno, ya los que tenemos vehículos eléctricos, pues más o menos lo sabemos. Los vehículos eléctricos en caso de accidente no se pueden manipular como uno normal, porque tienes riesgo de descarga. Perdón. Entonces, pues estábamos la posibilidad de que ya en la curva de las pitas se nos quedó hace poco de un vehículo eléctrico, además inmovilizado, por esto de las cosas que tiene la tecnología, que se inmoviliza y no se puede no se pueden, no lo puedes tocar, o sea, te inmoviliza y tiene que venir una grúa especial. Este estuvo ahí prácticamente, creo que fueron 6 o 7 horas esperando una grúa especial porque no puedes tocarlo. Uh-huh. Y entonces pues ya nos planteamos que deberíamos de tener entonces una serie de guantes y una serie de equipación para que no, para evitar que la persona que manipule ese vehículo pueda recibir una descarga eléctrica, que hablamos de descarga eléctrica de cierta categoría, ¿no? Uh-huh. que pueden llegar a costar la vida, ¿no? O sea, también son equipamientos que salvan vidas. O sea, son unos guantes. Es unos guantes, es un equipamiento. Yo lo estuve, realmente no entiendo mucho de mecánica ni de esto, pero al fin y al cabo lo que se persigue es que es evitar el tipo de cualquier descarga que pueda percibir la gente o el que manipule ese vehículo. Uh-huh. Esto va ya también dentro del coche. Llevamos uno en cada patrulla y llevamos otro en la grúa municipal. Uh-huh. O sea que hasta tres. Como decíamos, bueno, hablábamos del tema de los desfibriladores, cuestiones que nos pueden dar paso para relacionar la delegación de policía con la de tráfico, donde también lleváis a cabo pues actuaciones que no trascienden a la ciudadanía, ¿no? Y es que hablamos de un cuerpo como la policía local, que al final es la primera que llega a determinado o a mucho, a la mayoría de los sucesos, aunque luego los titulares y las portadas pues se lo llevan otros, y nos sirve de caso, por ejemplo, el asesinato, ¿no?, de un sacristán en Algeciras la pasada semana, y en el que fue miembro de la policía local de Algeciras los que llegaron primero, evidentemente, y procedieron a la detención del autor de los hechos. También pasa con casos como los desfibriladores o también en ese sistema de Biogen que se aplica también en la localidad, ¿no, José Antonio? Sí, exactamente. Nosotros las policías locales en general tenemos esa capacidad de respuesta rápida, mucho más rápida que el resto. No lo sé exactamente el por qué es así, pero sí que es verdad que, por ejemplo, lo que hablamos en lo que es la red Biogen, lo que es toda la violencia doméstica y violencia de género, más que doméstica, de género, pues estamos se configura como una pieza esencial en la policía local, porque no solamente esa rapidez, ¿no? Y cuando te suena algo de violencia de género, tú acudes sí o sí, además intenta acudir en el mínimo tiempo posible porque no sabes exactamente lo que puedes encontrarte. Y en eso las actuaciones en violencia de género, pues aquí también somos pioneros en ese sentido, y también después en el seguimiento de las víctimas de violencia de género, que también lo hace la policía local. Se lleva a cabo un trabajo conjunto con la Guardia Civil, en este caso coordinado con ellos. Exactamente. Nosotros en temas de seguridad ciudadana siempre vamos conjuntos con Guardia Civil. Bueno, pues esto, como decía, nos daba pie a hablar de otra de las delegaciones, o de la otra delegación de la cual pues se va a ser protagonista en los próximos minutos, como es la de tráfico, porque os adherí desde la delegación de tráfico, una de las competencias de la policía local, a sistemas como este de Biogen, a otras campañas, ¿no?, que vienen en mayor medida organizadas o planteadas por la DGT, por la Dirección General de Tráfico. Exactamente. Nosotros nos adherimos todos los años a todas las que podemos y a todas las que nos vienen dadas. Entre ellas, pues bueno, campañas de uso de cinturón de seguridad, campañas de drogas, campañas de control de alcoholemia, campañas de CRI, sistema de retenciones infantiles, también la hemos hecho este año. Vigilancia de los transportes escolares también, ya digo, prácticamente todas las que vienen, las de documentación también este año creo que nos hemos adherido, y las de estado general del vehículo también, así de memoria te digo. Prácticamente todas. Si dejamos pasar algunas, porque en ese momento tenemos muchos jaleos en otras secciones y no podemos dedicar el personal necesario para ellas, pero sí que es verdad que nos adherimos a prácticamente todas, y de hecho cuando llega Navidad, que es la más visible, ¿no?, que viene la de alcoholemia y todo eso, siempre vemos que hay controles a cualquier hora del día. Yo muchas veces digo, bueno, estas horas no sé, pero bueno, estamos ahí y ya está, lo que nos viene dado por la DGT. Y que se va a seguir sucediendo, ¿no? O sea, va a ser un poco la manera de proceder de también de aquí de cara al futuro. Sí, nosotros, ya digo, siempre que podemos, a no ser que estemos liados con otras y veamos que no vamos a poder acometer esa campaña, nos adherimos a todas. Porque, bueno, que no, o alguna no tenga sentido, porque las campañas son generales, ¿no? Y a lo mejor hay algunas que no tienen sentido en la localidad y esta no vamos a hacerla porque sí. No tiene sentido el llevarla a cabo dentro de Ubrique. Entonces, pero porque si no, nosotros en principio nos hemos adherido y seguiremos adheriéndonos a todas. También decir que ya desde hace ya algún tiempo estamos adheridos al 112, somos 112 como tal, entonces tenemos la pantalla allí que directamente nos saltan los avisos del 112 y en esto también estamos adheridos. Bueno, pues antes de preguntarte por lo que viene, ¿no? Los próximos objetivos, los retos, las acciones que se van a suceder más a corto plazo, me comentabas también que se ha llevado a cabo el achatamiento y destrucción de más de 70 vehículos en el depósito municipal, algo que no se había hecho, por lo que entiendo, ¿no? En los últimos años. Pues yo no sé exactamente, porque yo recuerdo que sí se había hecho a lo mejor a pequeña escala en años anteriores, pero a gran escala, como lo hemos hecho en esta legislatura, nosotros nos planteaban que teníamos un depósito, ya te hablo de vehículos que podían llevar allí algunos 12 y 13 años, no que fueron recogidos ayer de la calle, vehículos que llevaban allí abandonado y que incluso particulares que habían ido y habían dicho, mira, los voy a dejar aquí porque ya no lo utilizo, vehículos de 12, de antigüedad de 12 y 13 años, Pues esto se ha hecho un plan, sean de notificación a los interesados y se han pasado a los centros de reciclaje de automóviles y los hemos quitado de esto. Ahora mantenemos allí el depósito de vehículos, pero lo mantenemos prácticamente con los vehículos que día a día se van retirando, pero no con esa cantidad de vehículos que había allí que realmente no hacían nada. Después de yo te digo que ahí había vehículos de 12 y 13 años, no vehículos que habíamos retirado hace 4 días. Se le envía una notificación a los interesados y esto a través de los servicios jurídicos del ayuntamiento se crea un procedimiento para darle una seguridad jurídica tanto al interesado como en este caso al ayuntamiento, que es el que está gestionando ese expediente, y una vez transcurren los plazos que se le van dando las notificaciones a los interesados, pues se pone en contacto con la empresa encargada de su reciclaje o de su destrucción y vienen y recogen el vehículo. Yo te digo, esto han sido en este año, en el 2022 prácticamente fueron 6 meses lo que estuvimos dedicados en un plan especial para ir saliendo a notificar diariamente, porque tienes que cumplir un plazo, después volver a hacer otra resolución y volverla a notificar, y entonces todo lo que es el expediente administrativo durante unos 6 meses hemos estado con eso. Y ahora tenemos un depósito limpio y dedicado a lo que debe estar dedicado, que es al uso temporal, no el uso definitivo de las instalaciones para dejar allí vehículos. Son las cosas que en el día a día pues vas dejando y llega un momento en el que tienes que... Son vehículos, algunos de 10 y 12 años, en el depósito municipal, que se dice pronto, Que bueno, algunos no, prácticamente todos, Sí. Prácticamente todos, Más de 70. Más de 70. Si yo me voy a principio de legislatura, hablamos de prácticamente 100, Es decir, me voy a principio de legislatura, porque al principio empezamos ahí, pero como veíamos que no llegábamos, pues ya aprovechando también una contratación especial que se hizo, pues dijimos, bueno, vamos a intentar en estos seis meses quitar todos estos vehículos. Pero si me voy a principio de legislatura, seguro que más de 100 vehículos. Y hablas de legislatura, José Antonio, que acaba en mayo. De aquí a mayo, ¿cuáles son los retos, los objetivos, cuáles son las acciones que tenéis previstas? Pues en materia de tráfico, pues vamos a continuar con el delimitado de estacionamiento que se viene haciendo, y además que ya empezábamos por la zona de San Pablo, y en un principio es verdad que siempre nos planteaba, porque cuando delimitamos ocupamos un espacio mayor que a lo mejor que necesita un vehículo para estacionar, y siempre me planteaba, vamos a empezar por una zona y vemos cómo evoluciona, pero es que ya ahora mismo tenemos peticiones de cualquier zona de Ubrique para seguir delimitando, porque al final lo que se hace es optimizar de una manera espectacular el número de estacionamientos. En calles donde a lo mejor podían aparcar 5, había aparcado 3 coches, ¿Por qué? Porque no respetábamos los espacios y porque después esto tiene su trabajo previo. Cuando vamos a una calle, previamente vemos por la noche los números de motos que hay en esa calle aparcado. ¿Dónde podemos dejar esos estacionamientos especiales para las motos para que no perdamos plazas de coches? Entonces digo que todas las calles que se van haciendo tienen un trabajo previo. Y después ya cometemos, yo te digo que empezamos como piloto por San Pablo, creo que fue la CIC, San Pablo fue la primera, pero es que ya tengo acumulado ahora mismo, en cualquier zona de Ubrique, hay peticiones de vecinos pidiendo que en su calle ya se delimiten los estacionamientos. O sea, lo que empezó como parecía que, oye, nos están dejando, están pintando un hueco mayor al que necesita, al final lo que hace... Exactamente, porque yo cuando me hablaban de que, es que no me acuerdo exactamente la distancia que tiene cada estacionamiento por ley, vamos, ¿no? Uh-huh. Que no. Y cuando yo digo, es que vamos a quitar plazas, esto al final, vamos a empezar por una calle, vemos cómo esto va y después ya seguimos por... Y es que es verdad que al final se todo lo contrario, lo que hace es que tienen las plazas que realmente tiene esa calle o ese trozo de calle... Se está optimizando de tal manera que antes a lo mejor llegabas cualquiera, bueno, aparcaba, llegas tú, tampoco te fijas si dejas mucho espacio por delante, mucho espacio por detrás, y al final de tres aparcamientos había dos que no dejabas uno sin utilizar porque no habías estacionado. Y ahora mismo yo te digo que la estación es muy grande y que tengo ahora desde Marroquinero, Santa Rosalía, después por la zona de Antonio Vega, por aquella zona también tengo. O sea que hay peticiones. Ya están pintadas. No, hay peticiones. Marroquinero sí creo que está. Marroquinero hay parte, pero es que hay para continuarlo, tengo una petición para continuarlo. Hay peticiones en Santa Rosalía, en toda la zona de... Después Pinitos, que Pinitos ahí se ha quedado entre de las cosas que se quedó cuando hicimos la zona alta, como yo lo llamo, se quedó ahí un poco y se va a cometer en los próximos días, en el momento que podamos. Y después también pues irnos ahora a Las Palmeras y darle también, que hace tiempo que no se hace un repintado a los aparcamientos de La Palmera, darle también un vistacito y ver lo que podemos hacer por allí ahora ya que está, ahora que es más tiempo y empezamos a tener mejor tiempo también para lo que es la pintura. Uh-huh. Y también como trabajo pendiente de aquí a final de legislatura, pues también vamos a hacer un plan de estas señales que ya tenemos por las calles, que algunas ya están viejas y no cumplen su función por la edad y por el aspecto que tiene, pues también vamos a hacer un plan para esa señalística vertical, pues también darle una revisión prácticamente general. También es verdad que nosotros cuando hemos acometido zonas concretas, se ha hecho la vertical y la horizontal. No solamente hemos repintado, sino que hemos hecho el cambio de toda la señalética vertical. Pero bueno, hay muchas zonas que yo te digo que yo muchas veces voy por la calle y voy sacando fotos y digo, esta señal lleva aquí sus años, pasaría al museo más que a otra cosa, porque ya en algunas están ahí, no sé dónde vi una señal de esto, está redonda todavía, que de las antiguas, y todavía algunas por ahí, digo, esto ya no hay que quitarlo y en lo que queda vamos a intentar darle un empujoncito también al tema de las señales. O sea, se está haciendo un estudio de las que para determinar el número, porque todavía no hay número, digamos, de las que se vayan a sustituir. Y sobre la Plaza de Las Palmeras me decía, pintado de los aparcamientos, es la actuación que consiste en eso. Exactamente, vamos a hacer, de hecho te comentaba, de aquí me voy a ir para allá ahora cuando terminemos, y vamos a hacer una visión nueva teniendo en cuenta los vehículos que están estacionando allí, también hay vehículos de gran tamaño que se está, y darle también, o sea, ya que pintamos y ya que hacemos, pues que se queden dentro de su plaza debidamente delimitado y intentar eso, que todo lo que se haga teniendo en cuenta lo que allí, las necesidades reales que tenemos allí, pero muchas veces eso no es tanto el hacerlo sino el como estudiarlo previamente para que la gente que tiene allí sus vehículos vean sus demandas y vean que se ha tenido en cuenta lo que se tiene en esa zona. Claro, o sea, que los vecinos que veamos pintado, ¿no? Una determinada plaza de aparcamiento de motos, que sabemos o ya sabemos desde hoy que es porque se ha hecho un estudio en las semanas previas de cuántos ciclomotores aparcan por esa zona. Exactamente. Siempre que acometemos algo, siempre tenemos en cuenta que previamente, ya pues cuando es de noche y ya todo el mundo está en sus casas, vemos previamente lo que realmente hay en esa calle. Que a lo mejor en una calle aparcan cinco, pero nos conviene que en la otra, esos cinco, meterlo en la otra porque no perdemos un estacionamiento, pues a lo mejor son 10 metros lo que movemos de una esquina a otra, pero al final lo importante es eso, que no, que optimicemos tenemos el espacio que tenemos y hay que optimizarlo, no podemos inventarnos mucho más. Entonces, si podemos, si movemos dos motos de un sitio a otro, o movemos una plaza y sacamos otra, pues eso que nos encontramos. Pues al final es uno de los grandes problemas que tiene Ubrique en su día a día, o los ubriqueños encontramos en el día a día, las plazas de aparcamiento. No sé si nos queda algo más atrás. Pues en principio yo creo que le hemos dado un repasito. Un repasito bueno, ¿no? Bueno, a estas delegaciones de tráfico y policía. Tan solo agradecerte, José Antonio Herrera Medrano, concejal de estas delegaciones del Ayuntamiento de Ubrique, que haya dado buena cuenta en los micrófonos de Radio Ubrique aquí en la mañana. Muchas gracias. Pues gracias a ustedes como siempre y un placer estar por aquí.